morirse con otros dos. Me gustan las sabaneñas que saben la ley de Dios, que dejan a sus maridos morirse con otros dos. Amor que tengo, que dices me dejas, no me tardo.